charlas locas con refranes tontos, imparables rimas que se dejan ver, balbuceando sin descanso, bocas secas sin ningún corset. Y no quieres que se vayan los sonidos del placer. Aunque estas lenguas frías muerden fuego, preguntando, razonando, muchas veces el diablo está ahí. Y no quieres que se vayan los sonidos del placer. Charlas locas con refranes tontos, imparables rimas que se dejan ver, balbuceando sin descanso, bocas secas sin ningún corset. Y no quieres que se vayan los sonidos del placer. Codiciados son los silencios, aunque